Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Os acompaño. Vale, porque hay que salir. ¡Niño! Me acerco al ensayo antes de un concierto de la Escolanía de los Palacios para conocer quiénes son esas voces blancas que dedican horas y horas a cantar voluntariamente. Son 80 menores de diferentes edades, desde los 4 hasta los 17 años, en teoría, porque luego se enganchan y no se quieren ir. Todo empezó cuando en 2001 Enrique, un profesor de música, decidió que quería seguir enseñando a cantar a los niños, porque es su pasión y su vocación. Por eso todavía se emociona cuando escucha esas voces blancas. Hola. Hola. Bueno, os quería preguntar, ¿esto de la música antigua os gusta? ¿Cómo o lo conocíais antes? Sí. ¿Sí? Sí. Pues me lo parecía más nuevo, ¿no? Tan raro. Dile lo que vas a hacer el sábado 19. Ah. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer el rede, una cosa... El miserere de la Gala Catedral. Ah. Y con Antonio José. Aquí estáis todos, bueno. Antonio. ¡Vente! Aquí tenemos a la única que queda de cuando se fundó la Escolanía en 2001, que era una pequeñina. ¿Ah, sí? Y ella, que no se quiere ir. ¿No se quiere ir? Bueno, aquí te he visto en el escenario, te he visto cantando. Sí. Bueno, tantos años en la Escolanía, tantos niños y niñas que habrán pasado también por aquí con los que has compartido y has convivido, seguro que eso deja huella, ¿no? Pasar una Escolanía. Hombre, claro, yo tengo toda mi vida aquí en la Escolanía. Casi todos mis amigos salieron de aquí de la Escolanía y la verdad es que la música forma parte de mi vida, de al día a día. ¿Te vas a dedicar a algo relacionado con la música? La verdad es que no. Porque estoy estudiando un módulo superior de mediación comunicativa para poder llevar la música a estas personas que por alguna razón en su cuerpo o por alguna medicación no le puede llegar de la misma forma que nosotros. Qué interesante, ¿eh? Esta chica. Sí. Excepcional. Algo fuera de serie como canta, ¿eh? ¿Ah, sí? No te puedes imaginar. Hace unos solos. Ayer cantó el Aleluya de Leonard Cohen, que dejó a las 300 personas que había allí heladas. Bueno, heladas o ardientes. Bueno, esto de la música imagino que hay que vivirlo, ¿no? Hombre, hay que vivirlo para saber lo que de verdad marca hecho, porque de verdad es algo... súper emocionante, que vamos, me alegro de haberme metido en la Escolanía y de todos los años que llevo aquí, que son 13 años, que llevo desde los 6 años y tengo 19, y es todo para mí. Tú sigues aquí porque ya en algún momento te van a decir que viene el relevo, ¿no? Posteriores, hay que dejarle sitio. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Tú sí vas a continuar con algo de la música o no sabes? Hombre, yo estoy estudiando magisterio y, hombre, espero seguir enseñando la música a esos niños, a esas próximas generaciones que lo necesitan, que la música es algo muy importante, que creo que debe estar dentro de nosotros siempre. Oye, y además qué bonito, ¿no? Porque aquí os contáis, no sé, ¿tú cuántos años tienes? Que pareces más chiquitín. 8. Hay varias generaciones aquí. Hay mucha diversidad de edades, pero realmente cuando nos juntamos todos no se nota que hay tanta diferencia de edad entre unos y otros, porque al pasar tanto tiempo juntos, ensayo, concierto, viaje, somos una gran familia. ¿Una gran familia de cuántos? ¿Esta familia numerosa sois? ¿60? Ahora mismo hay 71. ¿71? 71, sí. Y ahí están los otros envidiosos hoy porque lo vienen. Y algunos no querían venir, pero se han enterado de lo bueno que es esto, ya que se aguante. Oye, ¿vosotros cómo lo hacéis para combinar el día a día? Cole, estas escolares, y luego venir aquí, hay que esforzarse. Sí. Sí, claro, le quitáis tiempo de otras cosas, imagino, ¿no? Sí, un montón. Hay que buscar el tiempo y tienes que recogerlo de donde no lo hay. Vamos, es muy difícil, pero se consigue. Al final siempre hay tiempo por donde... Luca. Claro. causó sensación en el Maestranza, el concierto navideño, con los solos que hizo Alba Marga. ¿Sí? Es buenísimo también. Bueno, bueno, son todos. Claro, claro. No, pero bueno, cada uno tendrá seguramente, o cada uno de vosotros sabréis eso que es un poquito diferente que aportáis al grupo, ¿no? Claro, pero en realidad todos aportamos al grupo. Yo creo que todos estamos capacitados para hacer lo que uno hace. Lo que pasa es que siempre no lo podemos hacer y por eso cada uno hace algo. Oye, cuando se entra aquí, ¿cómo se entra en una escolanía? Por ejemplo, ¿porque entran los niños porque quieren, porque los familiares, los padres preguntan, porque cómo? Normalmente son ellos los que lo piden o los familiares, y se les hace una prueba de oído, de voz, sentido de ritmo, y se les admite o no. Una vez se entra, de aquí no hay quien se vaya, ¿no? Porque vamos. Sí, yo he entrado un año llevo y me gusta mucho, sí. ¿Te lo imaginabas así? No. No, pero está bien guay. Tú entras aquí y conoces tanta gente. Por ejemplo, yo tengo una prima, yo no la conocía y la conocí aquí. ¿A tu prima? Ah, ¿sois primas? Mira que... Sí. O sea, aquí al final sois amigos, familia y familia en la familia, ¿no? Sí. Oye, ¿y vosotros chiquitines? Bueno, chiquitines, no sé, tú tienes 8. Hay una que se me esconde que no sé qué llama, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿tú cuántos años tienes? 10. Bueno, y... ¿Esto qué es lo que más te gusta de todo esto a vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta de la escolanía? ¿Venir a cantar, estar con los amigos, subirte al escenario? Venir a cantar y estar con mis amigos y con mi primo, que está aquí también. Esta es una de las pocas que no es de los palacios. ¿Ah, no? ¿Tú no eres de los palacios? ¿De dónde eres? Yo soy de La Motilla. Uh-huh. ¿Y te desplazas cada vez que hace falta para ensayar? Hombre, sí, hay veces que me lleva mi madre para la boda y eso, pues me llevan el coche y después yo me monto en el autobús. Uh-huh. ¿Y esto te gusta? Sí, me encanta. ¿Sí? Además, yo también estoy en el conservatorio y bueno, allí estoy, siempre lo estoy diciendo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Música? ¿Qué quieres dedicarte? Sí, sí. Yo quiero ser profesora de primaria de música. ¿Y qué instrumento tocas? Yo la guitarra. No sé, los que cantáis con estas voces, ¿también os da por tocar algún instrumento? Sí. O ¿sí? Yo también la guitarra. El piano. El piano también. Oye, ¿y en casa luego se canta? ¿O lo dejáis para cuando venís aquí con...? Sí, ¿sí? Mucho, mucho. ¿Y cuando desafinan los amigos, qué? Se aprenderá sobre la marcha, el no desafinar, cómo hay que impostar la voz como tal. Todo eso es un trabajo... Si desafinan mucho no se puede admitir. Tiene que afinar aceptablemente, ¿no? Y lo normal es que se mejore. ¿Cómo es el profe? Muy bueno. Muy bueno. Muy buena gente, muy buena gente. El mejor, vamos. Es un gran hombre. Para tanto tiempo que lleva aquí, es muy bueno, muy bueno. Tiene un pedestal y que no le dé el aire. Bueno, pero cuando se enfada, porque también debe tener su genio, ¿no? Aquí habrá que tener su genio en algún momento. Claro, claro. Pero no hemos visto en verdad su etapa de estar enfadado, de verdad, de verdad. Por lo menos los nuevos del coro, porque... Bueno, ¿y aquí las veteranas? Tampoco dan motivo para eso. ¿No? ¿Y aquí las veteranas? Bueno, nunca se ha enfadado del todo de... Hay etapas. Claro. Porque de todo esto... Bueno, más mayores son más exigentes, es lógico. Claro. Yo tampoco se puede tratar igual al de 7 años que al de 18. Claro. Aquí, hombre, familia numerosa, la tuya. Tenía que haber estado aquí hace un cuarto de hora que le estaba hablando a todos ellos de lo contento que estoy. ¿Sí? Con todos ellos, sí, que es verdad. Claro, y además yo que soy muy llorón. Oye, ¿y los familiares? ¿Estarán aquí los papis, los amigos y demás? Sí, uno hay. ¿Sí? Sí. ¿Y los tenéis encandilados a todos? Hombre, yo... Han vivido con esto igual que nosotros. Bueno, su madre, que canta también maravillosamente, la tuve yo en un coro anterior. Tengo ya alguno que le di clase a sus abuelos, así que fíjate. Siendo el registro. Bueno, ¿y los nervios cómo lo lleváis esto? ¿Muy nerviosos cada vez que subís ahí? No, no. A ver, la primera vez que entra, los primeros meses, porque yo lo viví según un año... Y si te pones nervioso, tela, pero te vas acostumbrando, vamos. Te vas aprendiendo las canciones y te vas acostumbrando. Y esto es... ¿Sí? Claro, tú te las sabes todas. De memoria, vamos. Hasta en francés, en italiano, vamos, me las sé de memoria. He cantado muchos idiomas, he cantado hasta en checo. La zorrita astuta de Yana, que la cantaron en cierto. Sí. Fíjate. Oye, ¿y hay algún truquillo? A ver, ¿tú estás nervioso? ¿Un poquito o no? Él es nervioso. Él es nervioso en general. Bueno, nervioso. Oye, y ahí una vez estáis ahí, y no sé, ¿os cubrís? Es decir, porque te puede pasar, ¿no? Que estés ahí cantando y tenga... Bueno, pues ahí... Claro. Es que en un coro es eso. Es que se trata de eso, de escuchar a tu compañero. Sí. Y de si el otro desafina un poquito, pues ayudarlo. Este, como estamos juntitos, un poquito la... Ese hombro. Ese hombrito ahí un poquito. Y ya como que vuelvo un poco al filón. Claro. ¿Y truquillos? Porque, ¿hay alguien nervioso? ¿Hay alguien que me confiese que está nervioso antes de subir o no? No. Nadie. ¿Tú? Nada más yo que no, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Bueno, ¿y hay algún truco? Hacer no, respiración antes. Es fundamental, por supuesto, eso. ¿No? Si se domina la respiración, el canto fluye mucho mejor, por supuesto. ¿Y antes? ¿Se hace algo? ¿Hacen algo? ¿Una relajación? ¿Cuál es el...? Hay que relajación y ejercicio de voz, vocalizar, sí, para prepararse, calentar la voz. Salga mejor. Ya mismo la van a hacer, vamos. Ya mismo. Ya está. Sí, las 8 y cuarto. Venga, bueno, preparad. Controlar un poquito mientras. Cada uno se coloca donde le toca en el coro con sus carpetas en mano. Vamos a colocarnos, venga. Sí, como en el escenario ya, venga, colocarse. Con las carpetas, ya con las carpetas. El agua no la llevéis allí, ¿eh? Oye, yo la llevo en botella. Yo también. Es que, bueno, es que corre el peligro de que se os caiga, retumba mucho en la sala. Ahora llega el director del coro, Juan Manuel Busto, para preparar a los chicos minutos antes de salir a cantar al escenario. Venga, vamos. Por favor, sacar un momentito. Sacar. Con high and tight. Sacarla, por favor, la última. Vale. Vale. Pero ahora no tengo la pipa. Compás 3. Compás. Bueno, compás 2. Eso ahí no se respira, no sé por qué respiráis. Por favor, no respira en esa parte. Yo creo que llegáis perfectamente. Y no cazáis doredo, dirarirobo. ¿Qué? Es una coma literaria que no tiene sentido que se respire. Oh, no respirar, apuntarlo con un lápiz. Ahora vamos a hacer un poquito de voz. Vamos a hacer el mismo ejercicio, que funcione. Primero, boca que usa. Todo. ¿Estas voces cambian? Los niños, como todos sabemos, claro, cambian la voz, tienen que dejarlo. Aquí hay ya un par de ellos, que las piezas, hay un par de piezas muy agudas, que les cuesta bastante porque están cambiando ya la voz, ¿no? También hay algunas niñas que ya de niña tienen poco, pero les gusta tanto que no se quieren ir. Que no se quieren ir. ¿Y qué pasa luego? ¿Siguen cantando? ¿Siguen en la música esto de la escolanía? Pues hay... se les crea una gran afición a la buena música y ya tengo 2 o 3 que no están por razón de edad, pero están estudiando canto. Uh-huh. O sea, que además de un hobby, para más de uno se queda como, sí. Como vocación, ¿no? Y además ellos ni siquiera pensaban cuando empezaron a inscribirse en un conservatorio de música, y muchos están estudiando oficialmente, uh-huh, música. Qué bien. Bueno, sí. Pues nada, felicidades. Los nervios, no sé si quién tiene más nervios, ¿los niños o tú? Yo tengo mucha confianza en ellos. Y ya estoy acostumbrado, he cantado mucho en el maestrado, he estado en muchos sitios importantes, incluso en el extranjero. Pero vamos, aunque esto sea la primera vez, he visto los ensayos, este que está saliendo bastante bien, espero que ahora sea igual. Cantar es una afición o una vocación incluso para muchos de estos jóvenes que llevan la música dentro. De hecho, estos chicos y chicas renuncian a otros hobbies propios de su edad para unirse a esta gran familia que es la Escolanía de los Palacios. Son esas voces blancas que muchas veces nos acompañan en conciertos de música clásica o religiosa. Y cuando cambian la voz, casi todos siguen llenando sus vidas de música. Se les ha quedado el gusanillo, pero también han aprendido muchos valores como compartir y respetar a sus compañeros. Tranquilo, ¿eh? ¿Bebes agua ahora? Y los pelitos bien puestos, niña, niño. Las palmitas, los pantalones, el pipí lo han hecho hace 10 minutos. Qué satisfacción, ¿no? Para ti también, ver cómo los niños van creciendo, van saliendo. Disfruto mucho, mucho. Me coge muchísimo tiempo, pero claro, el complemento mío, mi mujer, me ayuda, porque si no, otra no aguantaba todo el tiempo que yo le dedico a esto. Claro. No protesta mucho. Bueno, esto es tu vida, ¿no? Esto te llena. No, a mí sí. Aquí una familia. Eso sí.